Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien. Gloria al Señor por este tiempo. Saben, los niños tienen ahora la oportunidad de estar con los maestros y las maestras allí en sus clases, en sus aulas, así que pueden ir pasando en orden, como siempre hacen. Hermosos niños también, qué bueno. Ahí está. Bueno, gloria al Señor por lo que Él nos va permitiendo experimentar cada día, ¿verdad? Formar parte de una comunidad, de una iglesia del Señor, nos permite también pasar este tipo de momentos y de oportunidades, de ocasiones. Así que bueno es nuestro Dios. Y así avanzamos entonces con todo lo que tenemos para este mes de octubre, hoy con esta especial ocasión, pero el próximo domingo vamos a estar celebrando el cumpleaños de la iglesia, así que seguiremos celebrando con mucha alegría y mucha felicidad y sobre todo mucha gratitud a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Él ha sido fiel, Él es fiel, ¿verdad? Así que un poco teniendo en cuenta esto y extendiendo un poco la mirada hacia lo que viene por delante, estaremos, celebrando el 43 aniversario de nuestra congregación. Y todos son parte, así que están todos invitados. Y si querés traer a alguien para que participe, por supuesto será bienvenido desde ya. Y vení preparado para estar unos minutitos más, no mucho más, unos minutitos más, porque obviamente va a haber una torta. Así que el domingo vamos a empezar por el postre, ¿vio? Empezamos por el postre acá y después volvemos a casa y seguimos con el almuerzo, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta para estar orando por todo esto también, ocasiones bien, bien especiales. En esta mañana quería seguir compartiendo contigo el tiempo especial que vivió el pueblo de Israel toda vez que Dios les había hablado, les había prometido, les voy a dar una tierra prometida, los voy a guiar hacia esa tierra. Tengo el propósito de bendecirlos de esta manera. Y eso es para el bien de todos ustedes. Así que, miren, vamos para allá, vamos a ingresar, vamos a tomar esa tierra, ustedes la tienen que poseer. Cada uno va a tener su parte, así que nadie va a quedar sin ser alcanzado con esa bendición. Cada familia, todos iban a estar disfrutando de eso. Así que Dios se propuso esto y, bueno, el pueblo de alguna manera tuvo un buen comienzo. Un regular término medio y algunos terminaron muy bien. Pero bueno, toda esta experiencia en el pueblo de Israel nos permite a nosotros también trasladar a nuestro tiempo y a nuestra realidad, a lo que nosotros vivimos hoy aquí en esta comunidad y en los planes de Dios, para poder entonces tomar algunos elementos. La Biblia, mire, qué bueno, es un libro que nos presenta no solo todos los aspectos bonitos, buenos y preciosos, también nos enseña a través de algunos ejemplos que no fueron los mejores. También nos presenta a seres humanos, a personas y aún creyentes que, bueno, alguna vez flaquearon o no presentaron la mejor actitud que debían tener en ese tiempo. Y eso está dado para nuestra enseñanza, para los que venimos posteriormente, como nosotros en este tiempo, para que podamos aprender también de ello, ¿no es cierto? Y decir, yo tengo que esforzarme y todos juntos también para evitar ese tipo de actitudes. Sobre todo porque siempre nos están mostrando que eso eran un impedimento para alcanzar la bendición de Dios. Así que sería un contrasentido, decirle, Señor, yo vivo para vos y vivo en vos y quiero quedar bajo bendición, yo y mi casa, mi familia, pero luego tomar decisiones o actitudes que van en sentido contrario, ¿no es cierto? Qué tremenda y terrible contradicción. Pero bueno, es que podemos aprender y decir, no, yo quiero tomar esa bendición, la quiero tomar para mí, para los míos. No hay nada mejor que eso, así que yo debo aprender y debo sí tomar el buen ejemplo, la buena actitud que algunos tuvieron. Bueno, algo que sobresale en ese tiempo, en esa encrucijada, en ese tiempo crítico y particular fue la fe que demostraron una buena parte del pueblo, una buena parte del pueblo. Se espera que en este tiempo, viendo esa experiencia, todos podamos tener esta fe que agrada a Dios. Algunos tuvieron una fe que agradó a Dios y por eso alcanzaron la bendición. Y bueno, otra vez, no queremos que ninguno se pierda. Yo no quiero que usted se pierda la bendición que Dios tiene. Y no deseamos que la bendición de Dios no la alcancemos, la que tiene para la iglesia también. Así que entre todos tenemos que seguir desarrollando esta fe que agrada a Dios. Así como dice la palabra, usted lo sabe allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, precisamente el texto bíblico dice de esta manera: no es posible agradar a Dios sin tener fe. Lo contrario, cuando hay fe podemos agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios, Él se goza de tal manera que abre sus brazos con toda generosidad, infinita generosidad, para dar todos los bienes, todo el bien, la bondad que tu vida necesita y que como iglesia necesitamos. No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso es tan importante esta fe, no solo porque agrada a Dios, es una fe que nos guía a la bendición que proviene del cielo. Bueno, está claro, puede haber, y cómo no, algún momento en el cual nuestra fe entra como en cierta crisis. Podemos tener algún periodo, un corto periodo de tiempo, en el cual podemos estar expuestos a lo que podría denominarse una crisis de fe. Bueno, a veces una circunstancia dolorosa en la vida de alguna persona, una experiencia traumática que ha causado un profundo impacto y dolor, una decepción que hayas podido experimentar o vivir, una traición, humillación, despojo, quizás una pérdida inesperada. Y frente a cualquiera de estas circunstancias uno puede preguntarse: ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Es que me desamparaste? Si yo te sirvo, yo te soy fiel, ¿y por qué me ocurre esto a mí? Bueno, eso es una especie de crisis de fe, ¿verdad? Que, insisto, es circunstancial, es momentánea. Pero a veces también entramos en crisis de fe cuando se nos presenta un desafío divino. Cuando Dios habla y abre su boca y nos habla, nos presenta sus planes, sus propósitos, la visión que tiene para tu vida, los planes para tu vida o para la mía, también para la propia congregación, y entonces nos muestra qué hará con nosotros, qué hará con nuestra vida, qué hará con nosotros como comunidad. Y esto siempre es de proporciones divinas, la magnitud de esto está muy fuera de las posibilidades y el alcance humanos de lograrlos. Así que sabemos de nuestras limitaciones, nos sentimos abrumados y a veces hasta empequeñecidos, ¿no es cierto? Por, wow, mirá lo que Dios me está mostrando. ¿Será verdaderamente eso para mí? ¿O estoy teniendo algunos sueños medio raros? ¿Oí bien lo que Dios me dijo? Efectivamente, eso es el plan suyo para mí. Y entonces uno allí entra como en una crisis de fe, ¿no es cierto? Y dice, no sé, porque yo, a mí, y no sé, por, bueno. Bueno, estas crisis, sean cual fuere las circunstancias que la pudieran provocar, se superan recordando, en primer lugar, quién es Dios. ¿Quién es el que te está hablando en todo caso? En segundo lugar, es recordando lo que Él ha dicho. Quizás ya lo había dicho, como en este caso Israel. Todo esto ya se lo había dicho a sus antepasados. Y se lo sigue repitiendo a las nuevas generaciones. Porque Él lo va a llevar a cabo, claro que sí. Es recordando también lo que Él ha hecho hasta aquí. ¿Acaso no tenés suficientes testimonios en tu vida del obrar poderoso de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su fidelidad sobre tu propia vida? Si miramos para atrás, vamos a encontrar infinidad de momentos y de oportunidades en los cuales Dios los llevó a cabo y lo hizo en favor tuyo, en favor de cada uno, en favor de la iglesia también. Así que cuando miramos y consideramos todo esto, entonces nos damos cuenta de que sí es posible y de que lo que debemos hacer es avanzar en ese sentido. Si Dios abrió su boca y te reveló sus planes más allá de todo lo que pueda ocurrir, finalmente vas a tener que avanzar al cumplimiento de esos planes, porque si no te vas a quedar del otro lado, te vas a quedar sin tomar la tierra prometida para tu vida. Y lo mismo tenemos que hacer como congregación. Así que las crisis de fe se resuelven siempre con una decisión y con acción concreta, avanzando, nunca quedando quietos, mucho menos regresando o volviendo atrás. No existe para nosotros el volvamos a Egipto, allá estábamos mejor. ¿Cómo? En esta encrucijada estaba el pueblo de Israel, en esa crisis de fe. Sí, qué preciosa la tierra, pero ¿será para nosotros? Esto merecemos. No, esto es demasiado, es tremendo, fíjate, y cómo puede ser. Habremos oído bien, porque aparte ya está ocupada esa tierra. ¿Cómo hacemos para sacar a esta gente? Y además son grandotes, como ya hemos descrito el domingo anterior. Y ellos estaban allí diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Y en esta situación podríamos estar nosotros. Quizás usted, alguno, está en esta situación en este tiempo. Dios me parece que me está hablando, pero ¿será verdaderamente su voz? ¿Y esto será para mí? ¿Y qué hago? ¿Qué decisión tomo frente a esto que Dios me está proponiendo como plan de Él para mi vida? ¿Y qué haremos frente a los planes que Dios revela a la iglesia? Bueno, en lo personal o como congregaciones, a veces las iglesias deben resolver también estos momentos críticos y hacerlo de igual manera. En primer lugar, para ellos era la hora de recordar lo que Dios había hablado, recordar lo que Dios había hablado. En medio de la crisis, recordar lo que Dios había hablado. Escuchamos su voz. Dios ha hablado. Dios habla. Te habla. Claro que sí, hemos oído su voz. A veces algunos pocos cristianos podrían ir solo al encuentro del Señor para decirle muchas cosas. Alabarlo, está muy bien, agradecerle, claro, pedirle, contarle nuestros problemas, ponerlo al tanto de nuestras necesidades, está muy bien, le hablamos, le decimos cosas nosotros a Dios. Y aún a veces todavía intentamos decirle qué es lo que Él tiene que hacer. Casi como si fuéramos el asesor, ¿no? O el consejero espiritual de Dios. No, mirá, yo creo que vos tendrías que hacer esto. Sobre todo cuando se trata de los demás o de la vida de los demás, ¿no es cierto? Mirá, este me parece que necesita un correctivo. Cosas así, ¿verdad? Pero luego de hacerlo, luego de decirle todo lo que teníamos que decir al Señor, rápidamente nos vamos de su presencia sin haberlo oído a Él. Bueno, acá te dejé todo el rollo, tomá, hacete cargo de todo, yo tengo que hacer muchas cosas y me voy de su presencia. Ah, déjeme decirle, parece que lo que Dios tiene para decirle a usted y para decirme a mí siempre es mucho más importante de lo que yo tengo para decirle a Él. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que lo que Dios tiene para decirle a usted o a mí no es mucho más importante, no es mucho más de lo que yo estoy necesitando que lo que yo tendría para decirle a Él? Seguramente si yo lo atendiera mejor y escuchara mejor su voz, ya en eso habría respuesta a muchas de las cosas que yo le quisiera presentar como necesidad o petición, ya estarían respondidas. Le digo al Señor, no sabes lo que pasó con tal y tal, ¿te enteraste? Como si Dios no supiera, yo voy y le cuento a Él, ¿no? Quizás todavía no sabes de... Dios había hablado a Israel desde tiempos de sus antepasados. Él había revelado su visión para su pueblo, sus planes y sus promesas. Lo hizo a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y es más, lo siguió haciendo, siguió hablando a las sucesivas generaciones. ¿Y qué hacía? Le recordaba esa visión. ¿Qué hacía? No cambiaba la visión, les comunicaba esos mismos planes porque seguían vigentes. Y les recordaba que Él los llevaría a cabo en ellos y con ellos. Dios habló a la iglesia. Dios habló a esta iglesia también, Dios le habla a esta comunidad y nos dio la visión de ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. ¡Nos habló! ¡Nos sigue hablando! Jóvenes y aquellos que han sido traídos por el Señor en este último tiempo, miren, los que nos precedieron en esta iglesia recibieron visión de Dios. Ya estaba en sus corazones ese anhelo, ese deseo que Dios estaba poniendo en ellos. Lo que Dios está haciendo ahora es sobre edificar. Pero antes que nosotros hubo muchos que dieron mucho para el Señor, todo para el Señor, todo su esfuerzo, su consagración, su dedicación. Y la pelearon como a nosotros nos podría ocurrir en este tiempo, no lo sé. Pero confiaron en el Señor y fueron más allá, por lo cual nosotros podemos también vivir hoy lo que vivimos de parte de Dios. Así que ellos también escucharon la voz de Dios, esa palabra revelada y esa promesa que vino del cielo. Y ahora, jóvenes y todos los demás y todos nosotros, como la nueva generación de Israel en aquel tiempo, ahora es el tiempo para nosotros, para quienes estamos ahora. Este es el momento para nosotros. Muchos de aquellos ya no están, están con el Señor. Debemos avanzar en la promesa que recibieron nuestros padres espirituales. Jóvenes deben tomar este legado y llevarlo mucho más allá, lo más lejos posible, avanzar todo lo que puedan. Les está tocando, y digo jóvenes no por la edad, sino por la nueva generación que ahora Dios está reuniendo entre nosotros. Tu vida también, no importa la edad. ¿Tú sabes lo que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? ¿Qué se propone hacer el Señor en vos, en usted? Y si aún no lo sabe, pídale que Él se los revele. Esté atento a su voz. Esté atento a su voz, a lo que Él le vaya a decir, porque Él le va a hablar y se los va a hacer conocer. Mire, déjeme decirle algo más en este sentido, no se atemorice, Él ya lo dijo. Dios habló a su siervo, el profeta Jeremías, y le dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Los planes para tu vida están en el corazón de Dios. Y Él los quiere revelar, no los quiere guardar, esconder, hacerte difícil la cuestión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Esto es como Dios quiere bendecir tu vida y tu familia, porque te ama. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Futuro que para muchas personas es un nubarrón, es un futuro incierto, genera mucho temor. Nadie sabe que para dónde va, ni qué pasa, ni qué no pasa. Pero para los que somos de Cristo, en Él tenemos un futuro lleno de esperanza. Él es nuestra esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire si no habló el Señor. Mire si no nos habla el Señor, también para usted. Pero así como ocurrió con el pueblo de Israel, también para nosotros es la hora de recordar lo que Dios había hecho. No solo lo que dijo, lo que hizo. ¿Acaso Dios les había fallado? ¿Él los había dejado abandonados a sus propias posibilidades? ¿Los dejó vagando por el desierto para que murieran de sed o de hambre? ¿O muertos por otras naciones? ¿Él los dejó desprotegidos en algún momento? ¿No los había alimentado, vestido, guardado y cubierto bajo su gran poder? ¿Se olvidaron de las sanidades y de los milagros que Dios había llevado a cabo entre ellos? Hay que recordar lo que Dios hizo por nosotros también, como a nosotros en todos estos años. Nos tuvo paciencia. Al menos a mí, yo le puedo asegurar que si a alguien le puede uno sacar de lo que se llama, ¿no?, canas verdes, decimos, bueno, ese créame que yo se lo debo haber provocado al Señor. tantas veces Él se habrá agarrado la cabeza conmigo y así es el Señor. Nos tuvo paciencia, nos mostró misericordia, nos perdonó, nos sanó, cubrió todas nuestras necesidades. Fuimos protegidos, nos confortó, nos dio victorias, hizo milagros. Nos abrazó y nos abraza, nos guió hasta aquí. Nos guió a conocer y nos hizo conocer su gloria. Fuimos envueltos en su amor, nos bendijo, nos multiplicó, nos prosperó. Hay que recordar todo lo que Él hizo, honrarlo y glorificar su nombre. Él ha sido fiel. Y a usted y en su propia vida. No permitamos que olvidemos rápidamente todo lo que Dios hizo por nosotros y por los nuestros. Debemos recordar, tener fresca memoria de todo lo que Dios ha hecho hasta aquí en cada uno y en la iglesia también. Claro, finalmente, era la hora de aferrarse a lo que Dios dijo y mostró. Dios habló, habló. Dios hizo, Dios hizo. Tenemos registro y memoria de todo eso. Pues entonces es hora de aferrarse a lo que Dios dijo y mostró. Dios dijo, dio una visión. Hay que aferrarse a ello. Y Dios nos mostró. Su presencia va adelante, su poder está entre nosotros, su gloria quiere ser derramada en mayor magnitud, intensidad, etc. Así que hay que aferrarse a todo eso. ¿O es que acaso Dios miente como los hombres? ¿Podría Él engañarnos? Él le gusta jugar con nosotros, con usted, con su vida? Obviamente no. Lo que Dios dijo será. Lo que Dios mostró lo veremos hecho realidad. Recordemos el pueblo de Israel en ese momento. Dios habló, mostró. Y lo que Él dijo y mostró, lo vieron hecho realidad. Claro, no todos, como vamos a ver. Pero en esta ocasión esperamos que todos podamos seguir adelante con esto que Dios nos ha mostrado a nosotros. Ah, claro, Dios es fiel. Su palabra es verdad. Sus promesas son sí y amén. Tome cada promesa del Señor para su vida con esta convicción. Señor, vos dijiste esto, sí, amén. Para mi vida, para la iglesia. En realidad entonces, más que abrazarnos a la visión, más que abrazarnos a la palabra que nos haya revelado Dios, nos abrazamos al Dios que las reveló. No nos enamoremos tanto de la visión como de aquel que nos da la visión. No nos enamoramos y nos aferramos solo a la palabra de Dios. Aferrémonos y abracémonos al Dios de la palabra que nos hablará continuamente. Así que tenemos que afirmar nuestra vida en Él. Esto es lo que está significando, estrechar nuestra comunión con Él, caminar junto a Él, dejar que Él vaya delante nuestro, delante de tu vida. No nos apartemos ni por un poco de distancia, ni por un poco de tiempo. Estemos allí donde Él está, porque allí estarás seguro, porque allí estarás bendecido, bendecida. Porque allí vamos a experimentar el bienestar y la prosperidad, como le ocurrió también al pueblo de Israel. Así queda demostrado nuestro compromiso con el Señor. Porque cuando en la vida las cosas van bien y son fáciles, también es fácil decir que uno está comprometido y consagrado al Señor. Pero es cuando hay que esforzarse, cuando hay que luchar, cuando hay que prepararse, cuando hay que dar un poquito más de lo que hasta aquí hemos dado, cuando no todo va a ser comodidad o placer. Allí es donde queda en evidencia quiénes son fieles y verdaderamente consagrados en verdad, quiénes van a ir más allá y van a avanzar. Por eso es la hora de demostrar nuestra fe y avanzar. Y digo, no solo creer, sino confiar. Y si confío, entonces actúo. La fe en Dios nos lleva inmediatamente a la acción. Creo a Dios, obro en consecuencia. Creo a Dios, hago lo que Él dijo. Creo a Dios, entonces, eso es fe. Podemos creer en Dios y en su palabra. pero solo cuando obedecemos y avanzamos se muestra la fe. Ah, creo que Dios dijo esto, y no sé, es medio difícil, eso no es fe. Creo a Dios, pero no hago nada en ese sentido. Por eso cuando enviaron a reconocer la tierra, próximos ya luego a ingresar a ella, volvieron aquellos que fueron a echar un vistazo, ahí medio como espías, y hubo dos informes, dos grupos, como usted ya sabe. El informe uno, creían, pero no tuvieron fe, más bien todo lo contrario. Porque efectivamente afirmaron, no, así como Dios nos dijo, verdaderamente es así. Y lógicamente es así. Así que creyeron, pero no tuvieron fe. El segundo informe del segundo grupo fue los que creyeron y avanzaron demostrando esa fe. ¿De quiénes no se agradó Dios? Dios habló, les mostró toda la fidelidad, cómo los guió, cómo estuvo con ellos, todo lo que Él quiere darles, y están allí, y dice, y algunos para acá, otros para allá. ¿De quiénes no se agradó Dios? De los creyentes que no creyeron. Creyentes y no creyeron, efectivamente. No tuvieron fe. En lugar de creer y avanzar, se dedicaron más bien a dar malos informes, dice el texto, a criticar a sus líderes espirituales. Y algunos de ellos eran líderes en el pueblo también. Nadie queda exento. Se reveló en alguno de ellos un espíritu diferente. De hecho, el texto en la palabra de Dios dice, aludiendo a Caleb particularmente, pero también a Josué, en ellos Dios vio un espíritu diferente, un espíritu distinto, halló un espíritu distinto al que tuvieron todos los demás que informaron e hicieron de esta manera. Y usted sabe que si no es el espíritu de Dios, ya sabe a qué espíritu se puede estar respondiendo, ¿no es cierto? ¿Qué espíritu debe estar allí guiando todas las acciones? Bueno, déjeme decirle que cuando eso sucede, Dios interviene y ese espíritu es cortado de su pueblo. Dios no acepta otros espíritus en medio de su pueblo. Solo el Espíritu Santo debe estar obrando allí. Así que yo debo cuidar con qué espíritu me muevo, con qué espíritu está siendo impulsada mi vida, mis acciones, mis decisiones. Mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso y cuando encuentra un espíritu distinto enseguida lo puede ubicar y sabe qué hace, lo corta de su pueblo. Bueno, algunos no veían nada, parece. Otros solo vieron los obstáculos como razón a su falta de compromiso con Dios. Pero otros se vieron a sí mismos disfrutando lo que Dios había dado. Aquello que alcanzarían, sí, con esfuerzo y con valentía, pero serían sostenidos por la fe. Por la fe en Dios y por la fe en la palabra que Dios había revelado. Así que allí estaban los que veían, tenían visión. Luego tenían fe en el Dios que había revelado todo lo que había revelado. Y por tanto se esforzaron valientemente para alcanzar la bendición para ellos. Y eso es lo que siempre se necesita. Tu vida necesita eso. Tu vida tiene que estar siendo guiada por fe de los planes que Dios tiene, por la visión de los planes que Dios tiene para tu vida. Y responder a ellos con fe. Y por tanto, si es fe, debe haber acción esforzada permanentemente. No era un tiempo para la incredulidad. No era un momento para volverse atrás. No era la oportunidad de renunciar a ese futuro glorioso que tenían ahí delante ya para tomarlo. Ahora debían demostrar su confianza en Dios y en sus promesas. Y esa confianza, esa fe, la podían fortalecer, como hemos visto, con las memorias de lo que Dios había hecho, demostrando toda su gloria y su poder. Dios sí se agradó de los que creyeron y a ellos hizo entrar en el cumplimiento de su promesa. Fueron todos bendecidos con la tierra que Él les había prometido a sus antepasados. ¿Te acordás el informe? Nos dijeron, no, hay gigantes, todos son gigantes, tremendos. No, esa tierra traga a sus moradores. No, las ciudades están súper amuralladas. Mirá, es imposible, no hay con qué pegarle ni con una bomba atómica. Algunos creyeron a Dios por encima de lo que podían ver humanamente y se movieron esforzadamente y entraron y tomaron y fueron bendecidos. Déjeme preguntarle, ¿qué pasó con los gigantes? ¿Dónde están los gigantes? Ni se habla de los gigantes. ¿Y las ciudades amuralladas? ¿Esas grandes murallas que las rodeaban? Fueron derribadas. Los gigantes fueron derrotados. Y el poder de Dios se manifestaba milagrosa y extraordinariamente entre ellos mientras avanzaban para tomar la tierra. ¿De qué se habla? Leemos el texto. ¿De qué se habla allí? Se habla de lo que vivieron aquellos que por fe avanzaron en la visión. No se habla más de los que no agradaron a Dios por falta de fe. Se habla solo de aquellos que por fe avanzaron y recibieron el cumplimiento de la promesa. Y se habla de lo que Dios siguió revelando y manifestando en ellos, su poder, su gloria. Así es como se habla de cómo cayeron los muros de Jericó. Hay muros que están cerrando tu vida, te parece que estás encerrado. Confía en el Señor, avanza en fe. Decir, Señor, esos muros van a caer porque vos sos el que hace caer los muros que tratan de atraparme a mí. ¡Ah! Hay algunos que parecen gigantes, obstáculos enormes delante de tu vida, algo que te está impidiendo algo, tomar algo que Dios quiere para vos. ¡Ah! Plantate y orá con fe y movete en fe. Decir, Señor, no hay gigante que se pueda parar delante de tu presencia. Y yo voy delante, dice el Señor, de tu vida, así que no vas a tener que tener temor. Y así será con nosotros. ¿Amén? Claro. La presencia de Dios nos acompañará todo el tiempo, como hasta ahora. Vamos a ver más de su gloria y de su poder. Nuestros enemigos, el que intente levantarse, no se levanta contra nosotros, se levanta contra nuestro Dios. Y por más poderosos que sean, serán derrotados. Obstáculos que podemos encontrar y grandes, algunos impedimentos, prohibiciones, todos van a ser removidos en el momento oportuno y necesario. Los muros que se intenten levantar, por más altos que sean en esta ciudad, serán derribados. Todos caerán delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, y así será también en tu vida. Necesitamos visión, fe y una acción esforzada. Y lo único que hay después es tomar la recompensa. Porque esa es la fe que agrada a Dios. Y como hemos leído en el texto, esa fe mueve la mano de Dios para poner toda clase de bendición sobre tu vida, para hacerte, bueno, recibir este premio, esta recompensa. Son expresiones que distintas versiones utilizan para este texto. Ah, de manera especial para las mamás. Mamás, sí, claro, a veces se presentan algunos gigantes, ¿no es cierto? A veces se presentan algunas dificultades que son muy altas, muy grandes. Algunas veces parecen que algunos muros se han levantado delante de tu vida o en la vida de alguno de tu familia. Y claro que puedo saber de tu preocupación. Dios está contigo y hará caer todos esos muros. Y aún todos tus enemigos van a caer derrotados. Así que abrázate a Él, mamá. Si estás luchando por alguno de tus hijos o de tus hijas, por la situación en la cual está, si te han causado o te causa dolor, abrázate al Señor. En ese abrazo Él te va a ministrar, va a poner sanidad, te va a fortalecer, te va a sostener, te va a demostrar cuánto te ama, pero su gloria y su poder van a estar siendo reveladas a favor tuyo y a favor de aquellos que tenés en tu corazón, tus propios hijos. Él está allí, Él está obrando. ¿Te parece que no? ¿Te parece que cada vez están más lejos tus hijos del Señor o lo que fuere? Allí está el Señor. Lo hace porque conoce tu corazón. y nada te va a hacer faltar. Por lo cual hay algo que todavía no se produjo, pero que Dios ya habló y dijo. Hay algo que no recibiste, pero que Dios dijo, esto es para vos. Así que sostenete en esa visión, que no haya nada ni nadie que te la puedan apagar o borrar de tu mente. Muy por el contrario. Deja que los creyentes que no creen hagan sus propias cosas. Vos sostenete con toda fidelidad en el Señor. Y finalmente la tierra será para vos. Y ya no se va a hablar más de esos gigantes. Ya no se hablan más de ninguna muralla. Ya no hay obstáculo que no haya quedado superado. Así que por la fe es que lo vas a poder ver hecho realidad en tu vida. Que tus ojos sigan viendo eso. Y seguramente con tus ojos físicos también lo vas a poder ver hecho realidad en algún momento. Un día despertarás y el milagro se produjo. ¡Ja! ¿Terminamos orando? Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Señor, quizás todo lo que estamos aquí ya hemos tomado esa decisión de poner nuestra vida en tus manos. Y hemos llegado a ti con toda sinceridad de corazón, arrepintiéndonos de nuestros propios pecados y recibiendo, Señor, ese perdón tuyo y mucho más, un abrazo tuyo. Señor, hemos recibido tu amor, tu gracia, tu bondad. Hemos recibido libertad, hemos recibido vida eterna. Y Señor, gracias porque en nuestra vida espiritual hasta aquí, tú no nos has fallado, ni por poco. Señor, por el contrario, tú has sido, sos y seguirás siendo fiel. Tú has mostrado y revelado toda tu gracia, todo tu amor. Has hecho tantas y tantas cosas, Señor. Ayúdanos a refrescar nuestra memoria, para que nuestro corazón se llene de reconocimiento, de gratitud y de alabanza a tu nombre. Pero además porque en ello vamos a fortalecer nuestra propia fe, porque vamos a confirmar, y no podría ser de otra manera, que vos sos cumplidor de tu palabra, que vos llevas a cabo tus promesas. Y son para nosotros, son para nuestra propia vida. Así que, Señor, que en este tiempo sea un tiempo no solo de desafío, sino un tiempo donde respondamos con esa fe que a ti te agrada, Señor, yendo más allá, estando dispuestos a mucho más. Claro, Señor, porque así tú lo esperas, porque esa fe agrada a tu corazón y porque de esa manera somos guiados a la bendición. Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo obra en toda tu iglesia, en todo tu pueblo, en todos los que formamos parte de la comunidad. Señor, haz la tarea, la obra que necesitamos. Señor, aquí exponemos, abrimos nuestro corazón a ti una vez más, para que tu Espíritu Santo nos ministre. Oh Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe, Señor. No queremos ser de aquellos que se quedan atrás. No queremos ser de aquellos que bajan sus brazos, que aquellos que caen vencidos o derrotados definitivamente. Queremos ser de aquellos que avanzan, Señor, avanzan sostenidos por ti, sostenidos por la fuerza de tu Espíritu Santo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Una vez más pedimos esa bendición especial que habías preparado en el cielo para la vida de cada mamá que forma parte de tu iglesia, Señor. Oh, es un día especial para ellas. Tú lo dispones de esa forma, Señor, que cada una yo lo pueda vivir de esa manera también. A ti, Señor, a ti, solo a ti, toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Oramos en Cristo Jesús y por los méritos suyos. Amén y amén. Amén, Dios te bendiga, que pases un excelente día. Si no lo hiciste hasta aquí, honra a tu mamá, llámala. Si no lo hiciste, quizás lo puedas hacer de nuevo.